Buen día, Pablo. Acá estamos en el colegio. Ah, bueno. Hernán, bueno, a ver, contanos. Ayer se movilizaron a partir de que, bueno, se dieron cuenta de que Travel Rock capaz que no cumplía con el viaje de egresados que tienen pago a Bariloche. A ver, contanos, ¿qué pasó? Así es, así es. Ayer en la oficina de Travel Rock nos movilizamos con gran parte de los chicos del curso por un tema de incumplimiento de contrato directamente. Nosotros tenemos un contrato firmado desde hace aproximadamente 2 años, o sea, en cuarto, cuando se suelen firmar los contratos de viaje egresados, y lo que nos dijeron es que íbamos a salir en septiembre, la segunda quincena, o sea, hoy deberíamos de haber salido de viaje hacia Bariloche, pero eso claramente no se ha cumplido, no se ha dado. El mayor problema en esto es que nosotros pagamos un monto extra para ir en estas fechas al ser una fecha de temporada alta. Ah, claro, sí, es un poco más caro. Claro, entonces esa fue nuestra principal queja, de que hace casi 2 años que tenemos esta fecha y cuando llega el momento nos vienen atrasando la fecha y atrasando, no nos la dan. Otra cosa, que nosotros teníamos una reunión previaje, previo justamente al viaje con 40 días de anticipación, supuestamente, tampoco nos la dieron, nos la siguieron aplazando semana tras semana y no nos dieron información alguna. Entonces nosotros llegamos a un punto que nos cansamos, obviamente, de tanto esperar, tanto incumplimiento, de hacer mil y un llamados, mil y un mensajes, no recibimos respuesta alguna de parte de la empresa, así que decidimos tomar, como por así decirlo, por cuenta propia, al hacer esta, por así decirlo, movilización en las oficinas de Travel Rock, y recién ahí fue cuando recibimos una respuesta por parte de la empresa. Ah, bien, bueno, sirvió entonces esa movilización. ¿Qué apareció? ¿Algún representante, alguien de la empresa? Así es, así es. Nosotros fuimos, charlamos, les dijimos lo que buscábamos, que era una respuesta a nuestro viaje, básicamente, de forma totalmente pacífica y ordenada, y llegamos, por suerte, a tener el contacto del representante de lo que sería directamente el que organiza los viajes en Buenos Aires. Uh-huh. Y él mismo nos dijo que la próxima semana vamos a tener una reunión presencial con él para arreglar todos los problemas que tengamos y querramos solucionar, los vamos a poder arreglar. Nos dieron una fecha estimada de la reunión la próxima semana y sería básicamente eso, que pudimos llegar a un arreglo, por así decirlo, ya que conseguimos información siquiera de lo que iba a ser el viaje, porque nosotros hasta el momento no sabíamos nada, claro. Ni el hotel, nada, absolutamente nada. Hernán, o sea que la semana que viene ustedes tendrían precisiones de parte de la firma de cuándo harían el viaje y en qué condiciones. Así es, recién la semana que viene tendríamos las precisiones del viaje, cuando, bueno, es algo que viene desde hace mucho tiempo ya, y nosotros vinimos insistiendo hace mucho, de parte de los padres se movilizaron, también hicieron cartas documento, mil y un cosas, y recién ahora que nosotros hicimos esto fue que recibimos una respuesta por parte de la empresa. Hernán, ¿ustedes son el único colegio acá de Santa Rosa o de la provincia que ha contratado a Travel Rock o hay más estudiantes en estas condiciones? ¿Saben? No, hay más estudiantes en estas condiciones de acá de Santa Rosa, por lo menos que sabemos, está el colegio normal de la sección de naturales. Y también en La Pampa, justamente ayer se dio justo el caso que una madre que venía desde Victorica a quejarse por exactamente la misma situación contra el rock mientras nosotros hacíamos esta movilización, además de que tenemos el conocimiento de aproximadamente de otras 33 escuelas a nivel país con los mismos problemas, ya que hay una página donde uno puede hacer una denuncia sobre esto mismo, el tema de incumplimiento, y hay aproximadamente unas 33 denuncias de distintas escuelas alrededor de todo el país. Claro, sí. Me imagino les habrá agarrado el temor de que no puedan realizar el viaje y que la empresa los estafe. Así es, porque fue el principal problema, sería ese, porque se dio el caso que nosotros conocemos de una señora en Maisonave, si no mal recuerdo, que justamente viajaron con Travel Rock, pero el problema fue que le fueron aplazando el viaje sin parar una y otra vez, hasta el punto que los chicos terminaron viajando en febrero, cosa que la mayoría no pudo viajar por temas de inscripciones y universidad. Claro. Y bueno, una situación similar, bueno, tengo entendido que a ustedes le habían ofrecido segunda quincena de octubre, pero no pueden ustedes porque tienen una actividad cultural. Así es, así es. La cosa del viaje, lo que estaba pactado, como se había dicho anteriormente, era la segunda quincena de septiembre, que era temporada alta, pagamos un extra. Sí. Y ahora nos quieren dar como solución, por así decirlo, recién la segunda quincena de octubre, justamente. Y nosotros en ese momento tenemos una actividad con el colegio, la cual se llama Superarte, sí, en la cual se organiza en el teatro. Sí. Entonces es un tema de organización ya directamente de parte de que involucraría, por así decirlo, también el colegio, porque eso hay que alquilarlo, hay que poner una fecha, hay que poner mil y un cosas que se organizan desde hace mucho, además de el caso de un compañero que ya tiene todo el viaje pago para Bariloche y también tenía otro viaje aparte, el cual se organizaba en base a este mismo viaje, para que no se superpongan. Debido al movimiento de las fechas, no, este compañero en este momento no podría estar viajando. Claro. Bien. ¿Ustedes cuándo podrían estar viajando? O sea, ¿qué le van a exigir a la empresa? Lo antes posible, me imagino. Así es, así es. Lo que nos dieron, así como respuesta rápida, por así decirlo, nos dijeron el 15 de octubre. Pero el 15 de octubre es justamente la fecha la cual nos complicaría a el curso entero, por así decirlo. Sí. Entonces, cuando tengamos la reunión con el representante de Buenos Aires, lo que le vamos a pedir principalmente es justamente eso, el tema de mover las fechas, que sea lo antes posible. Bien. Hernán, y una consulta ahí de la decisión que tomaron ustedes de movilizarse. ¿Cómo fue eso? ¿Lo charlaron? ¿A alguien se le ocurrió? ¿Cómo fue? ¿Fue consensuada ahí con los chicos y las chicas? Sí, sí, así es. Justamente estoy acá junto con mi compañero Joaquín Bocio, el cual fue el de la idea principal de decir, a ver, muchachos, hay que movilizarnos porque si no, no vamos a recibir respuesta alguna. Bien, bueno, buenísimo entonces lo que hicieron, che. Che, Hernán, bueno, esperemos que salga todo bien, que puedan viajar, hacer el viaje. No sé si quedó algo que nos quieras contar, sino gracias. Sí, sería principalmente eso, además de algunas que otras situaciones que hemos pasado, que acá tengo, bueno, justamente te decía a mi compañero Joaquín, que fue el de la idea, de la cantidad de problemas y pocas soluciones que nos ha dado la empresa. Claro, sí, bueno, incumplió el contrato, claramente, porque estaba todo escrito, eso, me imagino, de cuándo viajaban, la reunión del previaje, esas cuestiones. Sí, hola, soy Joaquín. Quería meter un comentario. Dale, dale Joaquín, dale. Nada, recalcar básicamente el maltrato y la falta de respeto que yo sentí y la mayoría de mis compañeros desde la empresa hacia nosotros, porque literalmente, o sea, parece un chiste, pero nosotros íbamos a la sede que está acá y era básicamente pasarnos por arriba, nos pasaban por arriba, nos decían que primero nos mintieron diciendo que estaba todo ok. Y un mes antes fue, o dos semanas antes, sí, nos empezaron a decir que empezaron a haber complicaciones, que se iba a atrasar, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros queríamos ir a solucionar esas complicaciones y a entender, básicamente nos pasaban por arriba, como dije. Claro. Che, Joaquín, ¿y la persona que está ahí en la oficina, que es empleada, puede dar alguna solución o todo depende de Buenos Aires? Lo que ella nos dijo siempre fue que ella básicamente no tiene ningún poder, ningún tipo de poder, claro, ni de elección. Es decir, que estábamos hablando con alguien que básicamente nos servía de conexión, por así decirlo, con Buenos Aires, que es el que movería todos los contactos, digamos. Claro, sí, sí, sí, más vale. Bueno, así que fue idea tuya la de movilizarse. Sí, sí. Bueno, sí. Bueno, está bien. Bueno. Che, Joaquín, bueno, mandarle un saludo también a Hernán y gracias por contar todo esto en Kermés. No, por favor, gracias por escuchar.